Contanos cómo estás vos con esto de los festejos de los 10 años de Radio Estación Sur, vos y tus compañeros. Bien, enloquecido, muy contentos, como locos. Con todas esas cosas que pasan cuando uno organiza un evento de estas características y no está acostumbrado a hacerlo, porque en realidad lo que hacemos todos los días es un programa de radio o cosas por el estilo, así que nos agarra como una locura de que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y quién se encarga de, y bueno, yo hago tal cosa, y todas esas cosas que nos ponen un poco ansiosos. Y por otro lado nos están agarrando unas oleadas de nostalgia y de empezar a recordar anécdotas y cosas que han pasado en estos 10 años que es un montón y que nos ponen súper contentos. Y que ya estuvieron, ya empezaron a celebrarlos durante el año, ¿verdad? Porque sí, se han hecho algunos eventos, pero el de este sábado particularmente, contanos de qué se trata, con quién nos vamos a encontrar. Sí, tal cual lo que decís vos, fue como que también ya el año pasado nos habíamos planteado que el 2015 era el año de los 10 años. Claro. Y que le íbamos a tratar de festejar todo el tiempo que pudiéramos. Empezamos con un ciclo que se llama Produce el Fuego, que se hace un domingo por mes en el Favero, y este sábado vamos a estar celebrando formalmente nuestro cumpleaños. Cuando en marzo empezamos a armar toda esta grilla de actividades, primero buscamos el 22 de agosto en el calendario y vimos que justo caía sábado. Era increíble. Se estaban alineando los astros. Armado por los astros, genial. Y también allá por marzo, cuando empezamos a organizar todo, pensábamos, bueno, en agosto es pleno invierno, nos vamos a acabar de frío, que claro, no, porque claro, esta semana viene medio primaveral. Pensamos en ese momento en hacerlo a la tarde, porque bien, nos parecía que era más piola para el invierno, por ahí nos permitía estar un rato en la calle, que es una experiencia que venimos haciendo desde que estamos en el Favero y que nos gusta mucho, ahí copar la vereda y compartir con los vecinos también. Y además por esto mismo que decías vos de la cantidad de eventos y cosas y espacios, o sea, hay más de 100 espacios culturales. Ponele que no todos abran a la noche, la mitad, bueno, ya 50 opciones sí, para hacer a la noche generalmente. Entonces también estaba bueno poder hacerlo a la tarde y que no se superpongan con otras actividades y también poder compartir el rato con compañeros de otros espacios. Muy bien, Juli. Ahí Facu te va a hablar. ¿Cómo andas, Juli? Buen día, Facundo, te saluda. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, Juli, bueno, son 10 años, me imagino que han pasado muchísimas historias por adentro de esas paredes, tanto en el Centro de Cultura y Comunicación, donde estaban en 42, como ahora ahí en el Favero. Y te pregunto también por la programación, porque hay muchos programas de Radio Estación Sur que casi que vienen, que parieron juntos, casi junto con la radio. Recuerdo mucha gente de periodismo de la facultad donde nos hemos cruzado, que comenzaron a dar ahí los primeros pasos en Radio Estación Sur y hoy siguen adentro de esa programación. Imagino que este festejo también los debe atravesar a todos, ¿no? De un modo bastante particular. Sí, tal cual. Sí. Eso es otra de las cosas también que nos ponen medio nostálgicos o sensibles. Hay algunos programas, como decías vos, que son prácticamente fundadores o que arrancaron desde el primer año y siguen estando hoy. Sobre todo los que nosotros le decimos las tiras de diarias institucionales, que es la mañana con clase turista, mi programa a la tarde, que antes se llamaba Qué Tren y ahora se llama desde hace unos años ya Tren para Pocos, pero que siempre mantuvo más o menos la misma idea, y la noche con Catarsis, que es también bien cultural pero más relajado todavía. Uh-huh. Y hay otros programas como Cacodelfia, con Martín Luna, La Flecha, que es un programa de pueblos originarios, Residuos Urbanos, que están desde el segundo año de la radio, que son programas históricos, pero a la vez también se ha ido sumando mucha gente, ha ido claro, cambiando. El señor Laitó ha pasado por ahí, el señor Laitó. Es uno de por los supuesto, sigue productor estando, claro, de Residuos Urbanos, ha sido columnista en mi programa y es un compañero ahí que compartimos con Radio Nauta. Yo justo estos días estaba pensando en eso, en la cantidad de gente que ha pasado por la radio Y es re loco, a diferencia de cuando uno, por ejemplo, se va de un trabajo que no le gusta, que te vas y ya está, claro. Listo, uh-huh. Se cerró. Bueno, cuando alguien se va por una u otra razón de Radio Estación Sur, es un drama, chicos. Es re loco, es como cuando te deja una novia, no sé, porque hay compañeros que han tenido que dejar de estar en la radio, o por lo menos diariamente por cuestiones de trabajo, por sus familias, por distintos motivos, y no saben el bajón que es para los compañeros tener que dejar de estar en la radio. Uh-huh. Y así que bueno, este sábado nos reencuentra. Me parece que vamos a tratar de encontrarnos todos ahí, darnos un abrazo. Juli, y después de 10 años de trabajo arduo, en la alternatividad como comunicadores, ¿cuáles son los desafíos como medio, como espacio militante, de ahora en más, además de los que ya han concretado? Claro, yo creo que desde lo que se puede escuchar en el aire es lo mismo de siempre, porque uh-huh. irán cambiando los protagonistas que circulen, pero siempre es poder ser un canal de difusión para las temáticas que a nosotros nos importan, para poder denunciar problemáticas que tienen que ver, no sé, con la tierra, con el género, con las condiciones laborales, con el medio ambiente, y también, por otro lado, un órgano difusor de cultura, de la cultura de nuestra ciudad, que está ocurriendo ahora, que es independiente y que se maneja con lógicas de la autogestión, que son muy similares a las de un medio comunitario. Uh-huh. Y siempre laburando también con otros medios populares, como lo son, bueno, Radio Nauta, las otras radios que conforman Farco. Eso yo creo que es algo que siempre se hizo y que se va a seguir haciendo. Yo creo que el gran objetivo nuestro tiene que ver más con una cuestión al interior de la radio, que es poder profesionalizar nuestro trabajo, que es poder vivir, los compañeros que estamos poniéndole el cuerpo todo el día, poder vivir de la radio y no tener que estar, como les pasó ya a muchísimos compañeros, como decía recién, que se han tenido que ir, tener que ir a buscar otro trabajo para poder pagar el alquiler, etcétera. Bueno, que la comunicación popular y comunitaria también puede hacer nuestro trabajo rentable, porque a veces también, que lo vemos mucho en la cultura, ¿no? Hay como un tabú o una confusión ahí con lo de sin fines de lucro, o sí. Lo comunitario, lo independiente, que es como que lo tenés que hacer por amor y ya. Que lo hicimos 10 años, ¿no? Claro. Un montón de tiempo. Pero también creemos en la fuerza, el potencial, la importancia que tiene nuestro medio, y queremos destinarle todo el tiempo posible a laburar dentro de él, pero para eso tenemos que comer, claro, también. Seguro. Nosotros. Así que creo que ese es uno de nuestros objetivos más importantes. Juli, te hago una última de mi parte, que en esta articulación que vos hablás, de cantidad de espacios que existen en la Ciudad de La Plata, que las radios, los centros culturales, distintas expresiones, justo el espacio también cumple años, se han articulado un poco ahí los horarios y las fechas para poder hacer los dos festejos el mismo día. Un hígado, sí. Va a haber que tener un hígado intenso este fin de semana. Ay, sí, yo, estamos todos los de Radio Estación Sur muertos de amor con los compañeros del espacio, pero que no lo podemos creer, porque, bueno, coincidieron los dos cumpleaños y apenas se enteraron los chicos de que el nuestro iba de 2 de la tarde a 7, modificaron sus planes, que al principio iban a empezar a las 5 de la tarde, bueno, los corrieron un poquito para empezar justo cuando nosotros estábamos terminando, y armaron un mapa que está circulando por Facebook, sí, que te muestra, bueno, cómo es el caminito desde la radio hasta el espacio, que se puede hacer en bici, en auto, caminando, o en bondis, todos los bondis detallados para que nadie se pueda perder los dos festejos. Y sí, habla mucho de eso, del no solo las amistades que hay, ¿no?, entre los proyectos, sino también las ganas de articular, de poder ser parte, de acompañarse. Nosotros también, por ejemplo, laburamos mucho con la bicicletería, que es un centro cultural que está enfrente del Favero. Nosotros estamos dentro del Favero. Y el martes cumplieron años, entonces estábamos todos el martes ahí festejando con ellos, y sabemos que el sábado van a estar con nosotros. O, por ejemplo, dentro de todas las actividades culturales que vamos a tener este sábado en el cumple de la radio, va a estar tocando Rosana Lofeudo, que es una compañera de un espacio ahí también de Hipódromo que se llama Taller de Buena Madera, que está buenísimo, es un lugar fantástico. Y cuando se enteró del cumpleaños de la radio, que justo también es el cumpleaños del taller, cumple 5 años y van a hacer una cena a la noche, cuando se enteró que era el cumpleaños de la radio, dijo, ¡ay, quiere ir a cantar! Así que va a estar cantando unos boleros con Pilu Pontano, que es el guitarrista de Mister América, y hablando así de las conexiones y el bar, qué sé yo qué, y hablando de Mister América, bueno, Gustavo Astarita tiene la cervecería también a 2 cuadras de la radio, así que también me lo puso por el barrio y le digo, che, Gustavo, venite. Así que... Es una gran familia. Está lindo ver y vivir así las cosas, ¿no? Como sabiendo que estás acompañado. Uh-huh. Exactamente. Y en el foro de espacios culturales que ocurrió hace 1 o 2 meses, hablábamos de la sostenibilidad social, ¿no? Además de la económica y la organizativa. Bueno, es eso, ver qué otras personas, qué otros proyectos, qué otros espacios te sostienen en las malas, o sea, si te pasa algo, bueno, ¿quién te ataja? Y también en las buenas se ve que sería más que quién te ataja, quién te abraza. Quién te abraza, seguro. Muy bien. Bueno, Juli, desde acá te abrazamos con seguridad, desde Radionauta y desde Agenda SAS, así que... Hacelo expansivo para el resto, que no se pongan celosos claro. Y celosas. Abrazamos a todos y a todas. Por supuesto. Nos vamos a cruzar el sábado seguro en ambos festejos, en los de la radio y en los del espacio. Y te agradecemos un montón la comunicación y que nos hayas contado todo esto. Gracias a ustedes por el rato de charla y estar ahí pendientes y tan compañeros de los caminos. No, por favor, un abrazo a ustedes. Un abrazo, chicos. Chau, Juli.